Aliens contra Depredador 2. Despacio, Sam. Despacio. Debemos avisarle al alguacil. Ven conmigo, Sam. Vamos, deprisa. Vamos, Sam. Vamos. Corre, hijo, corre. No mires hacia atrás. Vamos. Sam, ¿estás bien? Abajo. Tengo miedo. Papá. Ah. Aquí central, la unidad 23, responda. Hola, Dallas. ¿Eddie? Vamos, te llevaré. Alguacil, Condado Gunnison. ¿Aquí central? Usualmente viajo atrás. Recuerdo que algunas veces tú viajabas conmigo. ¿Tienes empleo? ¿Por qué? ¿Estás contratando? Tengo demasiados problemas para convencer a la gente de que puedo hacer mi trabajo. Pero preguntaré si alguien sabe algo. Te lo agradezco. Oye, ¿has visto a mi hermano? En realidad lo veo demasiado. Buenas tardes, ¿a sus órdenes? Debes usar la gorra. Drew, la única razón por la que nos haces usarla es porque el gerente hacía que la usaras cuando eras conductor. Escucha, la única razón por la que tienes este empleo es porque tu consejera estudiantil me lo pidió. El hecho de que sea bonita no tuvo nada que ver. 1427, Watercrest. ¿Qué esperas? No puedo hacer esa entrega. Que Barry la haga. Esto no es una democracia. Haz la entrega o estás fuera. ¡Y usa la gorra! Este es R31, David. Investiga un 1066 en la unión de la alcantarilla 4. Entendido. R31, David. Harry, les dijimos que salieran de aquí y continúan viniendo. Odio hacerlo, pero tendré que arrestarte. Solo iré por mi perro. Butch. Butch. Ven aquí. ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Dios! Alguacil, ¿me escucha? Hola, Ricky. Hola, Jessy. Pasa. ¿Quieres algo de beber? Ah, estoy bien, gracias. Lindo uniforme, Ricky. ¿El Halloween no es en octubre? Ahora sé quién fue quien ordenó la de salchicha. Mi bolso está en la cocina. Lo siento. Es un idiota. Bueno, siempre he sabido elegirlos. Te diré un pequeño secreto. Ricky, esto está a punto de terminar. ¿Terminar? Sí, claro. ¿Cuánto te debo? Son 53.50. Así está bien. Gracias. Nos vemos después. ¡Dale! ¡Dale! ¡Basta! ¿Aún te estás riendo? ¿No respondes? ¡Ya! ¡Déjalo en paz! Dame las llaves. Espero que las encuentres en 30 minutos. Vámonos, imbécil. Bien, bien, chico, bien hecho, amigo. Vámonos de así. Rey, ¿encontraste algo? Nada. ¿Hay algún auto estacionado? Solo el camión de Buddy Benson. Por Dios, Eddie. Usualmente sale con su hijo. ¿Papá? ¿Papá? Te extrañé tanto. Está muy grande. Lo sé. No puedo creer que estés en casa. Ha pasado tanto tiempo. ¿Te ayudo? ¿Son para mí? ¿No te agradan, Molly? ¿Estás bromeando? Son geniales. Te mostraremos cómo funcionan más tarde, ¿de acuerdo? Vamos. ¿Hay algún problema con la puerta? ¿Cuándo regresaste? Hoy. ¿Qué te pasó en el rostro? Hablaremos después, ¿sí? Ricky. Oye. Hablaremos después. No, hablaremos ahora. Suéltame, quítame las manos de encima. ¿Qué te pasó en el rostro? Dale Collins y sus amigos me atacaron. Lanzaron mis llaves a la alcantarilla. Dame el bat. ¿Qué haces, Ricky, aquí? Ricky, no te lo pediré. ¿Qué estás haciendo aquí? Dame el maldito bat. Sí. Vamos. Encontraremos tus llaves. ¿Harry? Espero me hayas guardado algo. ¡Oh, Dios mío! ¡Harry! Lo siento, es hora de dormir, cariño. Todavía no tengo sueño. Molly, deja eso. Es hora de dormir. Te amo. Quiero que papá me lea. De acuerdo. Te amo. Te veré por la mañana. Te quiero. Oye, ¿recuerdas las veces que me dijiste que extrañabas a mamá? Uh-huh. Está bien que se lo digas. De acuerdo. De acuerdo. Deprisa, Dallas. Toma, ¿quieres hacerlo? Tú eres el convicto de la familia. Qué gracioso. Ayúdame, sí. ¿Por qué no bajamos en el sitio donde lanzaron las llaves? ¿Para que Jesse me vea salir cubierto de excremento? No, gracias. Aguarda, ¿terminaremos llenos de excremento? Toma esto. ¡Qué lugar tan desagradable! Puedo pensar en sitios peores. Supongo que no hay nadie en casa. ¿Eso es un sofá? Sí. Es más bonito que el nuestro. ¿Qué demonios es eso? Huele como si alguien hubiera muerto. ¿Estás seguro que es por aquí? Debe ser aquí. Esa es la coladera. Revisa ahí. Son tus llaves, idiota. Tú tienes manos. No las metería ahí, hazlo tú. Disfrútalo. Háblame sobre esa chica. ¿Cuál chica? Por la que te golpearon, Ricky. Es solo una chica. Nadie se mete en excremento por cualquiera. ¿Qué diablos fue eso? Tranquilo, solo es una rata. ¡Eso no fue una rata! Revisa esa coladera. ¡Las tengo! ¡Vámonos! ¿Sam? ¡Rey, dirígete hacia la colina! Entendido. ¡Sam, ¿y dónde estás? ¡Buddy! ¡Buddy! ¡Sam! ¡Kelly, reúnelos! ¿Dónde estás, Buddy? ¡Buddy! ¡Buddy! ¡Buddy! ¡No dejaremos de buscarlos! ¡Buddy! ¿Eddie? Darcy, empezaremos de nuevo mañana. Mi esposo y mi hijo están ahí. En algún lugar. Ellos no dejarían de buscarme. ¿Crees que haya pasado algo? No lo sé. Ve a casa y descansa un poco. Necesitas estar fuerte. Bien. Rey, ¿hay algo, amigo? Negativo. Haré un último recorrido en la colina. Mantente en contacto. De lo contrario, te veo mañana. Todas las unidades reportes a la estación. Extraviados, Sam y Buddy Benson. Disculpe, señor. Si ve a mi esposo o a mi hijo... De acuerdo. Gracias. Disculpen. ¿Puedo darles esto? Son mi esposo y mi hijo. Están extraviados. Sí. Gracias. ¿Cómo va la búsqueda de empleo? No necesitan quien abra cerraduras. ¿Tienes alguna sugerencia? Tal vez en el banco. Hola. Buenos días. ¿Noticias sobre Buddy y su hijo? Carrie, café, por favor. Estuvieron fuera toda la noche, ¿cierto? No, suspendimos la búsqueda a las 2. ¿Regresó Rey a casa? No, pensé que estaba contigo. Le llamé a su celular. Carrie, escúchame. Rey estaba muy preocupado. Estoy seguro que continúa buscando. Debe estar por ahí. Siempre llama, Eddie. ¡Rey! ¡Rey! ¡Rey, estás aquí! ¿Rey? Por Dios. No puedo creer que sea Rey Adams. Yo tampoco lo creo. ¿Sabes quién pudo hacer algo así? ¿Desollar a un ser humano? No hay rastros. Nada. Eddie. Esto es demasiado para cualquiera. ¿Qué harás? Se lo diré cuando lo sepa. Hola. Ah, Jesse. Hola. Me miras de la misma forma en clases. Sí, bueno. El reloj está detrás de ti. ¿Qué? Mañana en clase voltea, lo verás. Sí, sé que está ahí, pero... ambos sabemos que no es lo que miras. Nunca has sabido mentir. ¿Quieres ir a nadar esta noche? ¿Nadar? ¿Dónde? En la escuela. Vamos, será como en los viejos tiempos. ¿Como antes de que tuvieras novio? Sí. Exnovio, en realidad. Ya lo terminé. ¿Entonces esta noche? ¿A las 10? De acuerdo, Jesse. Estoy cerrando ahora, Darcy. Te veré aquí. ¿Estás bien? Si quieres hablar... Estoy bien. Puedes quedarte conmigo y con Katy esta noche. Darcy viene por mí, me quedaré con ella. Hasta mañana. Richie. ¡Oh, Dios! Richie. Encontramos el cuerpo del rey en el bosque. Fue desollado vivo. ¿Crees que tenga algo que ver con la desaparición de Body y su hijo? Creo que esa clase de cosas no pasan aquí. Alguacil, tenemos el reporte de una pequeña explosión de gas bajo la calle 16. ¿Me copias? Entendido. Notifique al departamento de bomberos. Los veré ahí. De inmediato. Fuera. ¿Quieres ayuda? No lo sé, Dallas. Vamos. Me iré en la parte de atrás. Hola. Hola. Entonces, ¿cómo entramos? Dejé la puerta abierta. Anda. No pude decidir cuál traje de baño usar, así que... Ahora... Dime. ¿Me miras a mí? ¿O al reloj? Acércate. Oh, por Dios. ¿Qué crees que estás haciendo, Jess? Dale, vete de aquí. Recuérdalo, Ricky. Yo le enseñé a esta zorra todo lo que sabe. ¡No, Ricky, espera! ¡Basta, Dale! ¡Déjenlo, se está ahogando! ¿Qué diablos es? ¡Oh, por Dios! ¿Qué pasa? ¡Salgan del agua! ¡Prisa, vamos! ¡Vámonos! ¡Prisa! ¡Salgan de la piscina! ¡Vamos! ¡No! ¡Regresa a averiguarlo! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡La ventana! ¡Por aquí! ¡Demonios! ¡Demonios! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Corran! ¿Qué sucede? Estaba fuera de la ventana. ¿Qué es? Un monstruo. Ven aquí. Cuando tenía tu edad, solía tener pesadillas horribles. Yo lo vi. Era real. ¿Lo ves? No hay monstruo. ¡Corran! ¡Debemos irnos! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Papá! se extendió por toda la planta. Cerraron los reactores. ¡Entendido! Central, tenemos que evacuar toda la ciudad. Llame a la Guardia Nacional de Colorado Springs para pedir ayuda. ¡Cambio! Por Dios. ¿Alguacil? Sí. Debe escuchar esto. ¡Dallas! Bien, gracias. Hey, Ricky, ¿qué haces aquí? Vi que algo nos seguía, no sé qué pasó. ¿Cómo que alguien lo seguía? ¡Corrimos tranquilo, hasta aquí! Dime quién era. ¡No lo ¿Dónde sé! Estaban? En la escuela. Mark está muerto, creo que también atraparon a Nick. ¿Qué era? Ricky. No lo sé. Pide ayuda. Alguien debe saber algo sobre esto. Eddie. Central, ¿dónde está el apoyo? Central, adelante. Adelante, Central. Mejor vámonos de aquí. ¿Carrie? ¡No hay luz, Carrie! ¡Carrie! ¿Carrie? ¡Oh, no! ¡Oh, por Dios! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Ir a la estación de policía no fue buena idea. ¿Qué quieres que haga? No sabemos con quién tratamos. ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Alguacil! ¡Alguacil! ¿Darcy? ¿Qué pasó? ¿Qué haces? En el restaurante. ¿Qué? El estómago de Carrie. ¿Qué había pasa? Mucha sangre. No tenía estómago. Está muerta. Se fue. Se fue. ¡Ricky! ¡Llévala adentro! ¡Adentro! Eddie, la gente se muere. Necesitamos armas. La Guardia Nacional llegará pronto. No lo suficiente. No puedo creer que te deje hacer esto. ¡Este plan es estúpido! ¡Salgamos de la ciudad! No lo lograremos sin armas, idiota. Eres muy estúpido para hablar de él. ¡Cállate! ¿Y las armas? Sígueme. aquí están. Dale, toma algunas bolsas. Jesse, pon las armas ahí. ¿Esa cosa funciona? Sí, solo necesito luz. ¡Vamos, vamos, vamos! Escuadrón 1, aseguren el área y cubran al Escuadrón 2. Entendido, 06 fuera. ¡Muévanse, muévanse! ¡Reporte su situación! Escuadrón 2 aseguró el perímetro. Alguacil Morales llamando a Guardia Nacional, adelante. Repito, Alguacil Morales llamando a la Guardia Nacional. Habla el Teniente Goods, a cargo de la Tropa 89 de la Guardia Nacional de Colorado. Adelante, Alguacil. ¿Cuál es su posición, Teniente? Cambio. Calle principal. No sé con qué se vayan a encontrar sus hombres, pero nuestra situación está empeorando. Teniente, adelante. ¡Perdimos a un hombre! Espere, Alguacil. Teniente, ¿está ahí? Teniente, adelante, dígame si está ahí. No lo lograremos, ¿verdad? ¡No disparen! ¡Llévense lo que quieran! No arriesgaré mi vida por 6.25 la hora. Nos atacan. ¿Terroristas atacan Gunnison? Te dije que algún día lo harían. ¿Acaso están drogados? ¿Ves eso? ¡Deprisa, Boris! ¡Deprisa! ¿Hola? ¡Hola! ¿Está herida? Pasen. Estarán a salvo aquí. Mantén la presión y suministra otro litro de sangre. ¡Esperen! Apenas tiene pulso, llévenla al quirófano. Siéntese. ¿Cuándo encenderán las luces? Solo trabajan los generadores de emergencia hasta que regrese la luz. Oh, Dios. Creo que se rompió la fuente. Bien. Buscaré al doctor. Lucen cansadas. Ha sido una noche difícil para ella. ¿Qué hay de ti? Viviré. Nos iremos en 5 minutos. Muchas gracias. ¡Dame el arma! ¡Dame el arma! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Pero qué demonios! ¡Corran, corran, corran! ¡Vamos, Molly! ¡Corre! ¡Corre, Molly! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos, corran! ¡Corran, vamos, a la verdad! ¡Vamos! ¡Al diablo! ¿Qué era eso? ¿Qué diablos? No es posible. ¡Demonios! ¡Algo está mal! ¡Revisen los cuartos! ¿Qué es eso? Los guardias. ¡Nos van a matar a todos! ¡Aún no estamos muertos! Tal vez haya armas que podamos usar. La radio. Guardia Nacional, adelante. Repito, unidad de la Guardia Nacional, adelante. Habla el coronel Stevens de la Armada. Identifíquese. Alguacil Eddie Morales de Gunnison, Colorado. Necesitamos ayuda, coronel. Hay un tipo de infestación. Si no nos ayudan pronto, moriremos todos. ¿Cuál es el plan de evacuación de la armada? ¿Coronel? Coronel, necesitamos evacuar pronto. Todas las rutas de tierra corren peligro. Saldrá un helicóptero en 30 minutos desde Gilliam Circle. Confirmado. Helicóptero Gilliam Circle. Llegaremos en 20 minutos. ¡Eso está en el centro de la ciudad! Ahí estaremos. ¿Qué diablos eres? ¡Vehículo! ¡Vamos! Yo conduciré. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Segura que puedes conducirlo? Yo manejaré el arma. No falles. No choques. ¿Por qué te estás deteniendo? No tiene sentido, en verdad. Gilliam Circle está dentro de la ciudad. Estaremos rodeados por esas cosas. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué dices? Creo que el coronel miente. Eso no es verdad. Es una locura. El gobierno no miente. La armada piensa primero en contención. No se arriesgarán a que sea peor. La ayuda está al final del camino y nos están esperando ahí. Si tú no nos llevas, lo haré yo. Si ella tiene razón, esas cosas estarán ahí. No lo estás considerando. Considero lo que nos mantendrá vivos. Que es salir de la ciudad. Hay dos helicópteros en la ciudad, en el aeropuerto. No, está muy lejos, no llegaremos. Y otro en el hospital. Es probable que las personas en el hospital lo hayan usado. Entonces tomaremos el riesgo. Si te equivocas y el helicóptero no está, moriremos todos. Sí, tengo razón, por supuesto morirán si te siguen. Viene un camión. Alguacil, ¿qué hace aquí? Eso no importa. ¿Se dirige al centro? Dígame. Sí. De acuerdo, síganos. No tenemos mucho tiempo. Escuchen. Tienen que decidir. Ahora. Yo iré al hospital. En el tanque. Nosotros iremos al centro de la ciudad. Así es. Yo iré con mi hermano. Yo voy contigo. Yo iré en el tanque. Dallas, no lo hagas. Está equivocado. Y lo creas o no, él también. ¡Harás que los maten! Se acaba el tiempo, señor. Ajá. Debemos irnos ahora. ¡Aguarda! ¡Iremos con ustedes! Espera. Cuídate. Ojalá ambos nos equivoquemos. ¡Vámonos! Tenía tanto miedo que solo los vi morir. Ponte esto. Tú también. Emergencia. Escuchen, pase lo que pase adentro, la única que no puede resultar herida es Kelly. Todos la protegeremos. ¿Qué es esto, el Titanic? ¡Al diablo con mujeres y niños primero! Escucha, imbécil, a menos que sepas pilotear un helicóptero, ¡cierra la boca! ¡Vamos! Se fueron todos. Levántate. Tienes que vivir. Sí. Debemos irnos. ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Corran, corran, corran! ¡Yo! ¿Hay alguien más? No, son todos. ¿Qué sabes? El transporte llegará pronto. ¡Despertado! Ahora, vamos. Vamos, ¿estás bien? Ven aquí, Molly. Vamos, sigue a tu mamá. ¡Vamos! ¡Todos muévanse! ¡No puedo! ¿Qué haces? ¿Vas a disparar? ¡Esperen! ¡Vámonos! ¿La tienes? ¡Coronel Stevens! Hablo del condado Gunnison. Pido situación para evacuación. ¡Cambio! ¡Coronel! ¿Dónde está el transporte? Alguacil, está a 16 kilómetros. Espere en posición. ¡Cambio! ¡Coronel! ¡Estamos aquí! ¡Cambio! Que Dios nos ayude a todos. ¡Váyanse! ¡Ahora ganaré algo de tiempo! ¡No voy a dejarte! ¡Sube al helicóptero! ¡No tienes que hacer esto, Dallas! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vayan! ¡Vengan aquí, malditos! ¡Oigan! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Ahora suban! ¡Diablos! ¡Acérquense aquí! Thank you. ¡Púdrete! ¡Podemos ir sin él! ¡Hay que irnos ya! ¡Lo logrará! Dallas. Oh, Dios. Hey, ¿estás bien? Sí. Ricky. Presiona fuerte, cariño. Ah. ¡Tiren sus armas! ¡Bastardos! ¡Mataron a todos! Solo seguíamos órdenes. Bajen sus armas. Necesitamos un médico para mi hermano. Ya viene en camino. ¡Aseguren todas las armas y formen un perímetro! ¡Vamos, muévanse! ¡Deprisa, deprisa! ¡Vamos, deprisa! ¡Muévanse! Creí haberte dicho que no chocaras. Mamá, ¿por fin se fueron? Sí, se fueron. El mundo no está listo para esta tecnología. Pero esto no es para nuestro mundo. ¿No es así, señorita Yutani?